Voy a cantar un corrido, señores, les contaré. Este caso ha sucedido allá en Cacahuatepec. Se murió Noé Manzano, siempre lo recordaré. Se murió Noé Manzano, siempre lo recordaré. Dicen que Noé Manzano a Don Guma le ganó. En el fuego del billar, Don Guma se molestó. El coime ya enfurecido al momento le tiró. El coime ya enfurecido al momento le tiró. Su esposa quedó llorando porque sola se quedó. Sus hijos quedaron tristes porque su padre murió. Causa de Víctor Solano porque fue el que lo mató. Causa de Víctor Solano porque fue el que lo mató. Se murió Noé Manzano, su destino le tocó. Con la pistola de Ubaldo, porque fue el que la prestó. También dicen que Ángel Melo en este caso se vio. También dicen que Ángel Melo en este caso se vio. Todavía cayó con vida, nadie lo fue a levantar. Porque Ramón y Ubaldo no quisieron avisar. Autoridades del pueblo lo fueron a levantar. Autoridades del pueblo lo fueron a levantar. Ya me voy a despedir, pero pronto he de volver. Su madrecita lloraba, no se podía contener. Te fuiste, hijo de mi alma.